Ayer te vi por el parque paseando en un carro nuevo y muy bonito de chofer. Yo te dirigí un saludo, tú no me lo contestaste, eso no me quisiste ver. Ayer te vi por el parque paseando en un carro nuevo y muy bonito de chofer. Yo te dirigí un saludo, tú no me lo contestaste, eso no me quisiste ver. Oiga, compa, yo lo digo con razón. Yo por eso es que no vuelvo a querer. Porque ya tiene mal corazón. Oiga, compa, yo lo digo con razón. Que ya tiene mal corazón. Yo por eso es que no vuelvo a querer. Porque ya tiene mal corazón. No te acuerdas cuando andaba por la calle chambeando y no tenía ni que comer. Y yo te llevé a mi casa no sabiendo que tú eras la culebra cascabel. No te acuerdas cuando andaba por la calle chambeando y no tenía ni que comer. Y yo te llevé a mi casa no sabiendo que tú eras la culebra cascabel. Yo por eso es que lo digo con razón. Oiga, compa, yo no vuelvo a querer. Porque no la tiene mal corazón. Oye, David.